con Arismalitza Díaz, directora de Cultura del municipio. Cuéntenos, doctora, ¿qué es el Zonal de Teatro 2010? Bueno, los zonales de teatro, que en realidad son cuatro, son un evento que ha organizado la gobernación para mirar los procesos de formación que se están desarrollando en los diferentes municipios. Soacha está realizando el segundo, viene otro el próximo fin de semana y otro más dentro de 15 días. Soacha pues fue privilegiada con la adjudicación de este zonal. Somos sede del segundo, como lo dije, y vamos a recibir en nuestro municipio a 14 delegaciones de 13 municipios, porque realmente son 14 obras las que se van a presentar, que incluyen teatro de sala y teatro callejero. ¿Cómo participa la Escuela de Formación de Teatro de la Casa de la Cultura en este zonal? Bueno, pues por supuesto que nosotros, por ser sede, anfitriones, vamos a tener mañana domingo la apertura del último día de zonal a las 9 de la mañana con una obra que se llama Así Fue, que está dirigida por el maestro Carlos Guillermo Blanco, que es nuestro coordinador de la Escuela de Teatro. ¿Por qué fue elegida Soacha para este zonal? Bueno, Soacha ha mostrado un interés muy significativo en la parte cultural frente a la gobernación y yo diría que frente a nuestros otros municipios. Y en ese orden de ideas, pues ellos consideraron oportuno adjudicarnos este segundo zonal para que los otros municipios también empiecen a conocer los procesos que se están desarrollando aquí y que no solamente en teatro, sino pues ya nos visitaron en Casa de Cultura y pues vamos a hacer como recorrido ahorita por el parque para ver que realmente Soacha es un municipio donde se respira cultura. Muchas gracias, doctora. No.